Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Feliz día para todos. Comenzamos nuestro programa y aquí está la música, nuestro saludo musical, comenzando nuestra programación correspondiente ya a la vigencia del año 2025. Estamos en 2025. Café Mañanero comenzando una nueva programación. Feliz día para todos. Feliz año nuevo. Gracias por acompañarnos. Vamos a recordando estos trabajos que hemos venido realizando desde hace muchos años. Son muchos los artistas que han pasado por estos micrófonos. Vamos a recordar por aquí. Vamos a seguir recordando entrevistas importantes. A ver quién se viene por aquí. Tantas facetas de la música como es la balada, la ranchera, la salsa, mejor dicho, cantas de todo lo que te pongan. Entrevista con Gali Galeano. Antes que nada, pues muchas gracias. Un saludo muy especial para toda la gente de Latinos Televisión. He sido bastante inquieto en la música, cosa que me gusta, ¿no? Yo pienso que nada tiene que ver el ritmo o el vestido que lleven las canciones para uno poder interpretar o sentir lo que le pueden hacer sentir las canciones. ¿Cómo te mantienes en forma, en la música? Porque no pierdes vigencia, te siguen los adultos como los jóvenes. Bueno, la vigencia se le debe a la gente, ¿no? Yo pienso que la gente, los artistas hacemos con el público como una comunión, ¿no? En donde la gente se compromete a brindar cariño y uno se compromete a lo mismo a través de las canciones. Nueva gira por Europa, específicamente aquí en España, donde te reencuentras con tus seguidores de Latinoamérica y por supuesto también los españoles. Pues hombre, muy bien. Ya hicimos nuestra primera presentación y el público bien, como siempre, muy contento, muy cariñoso. Gali, no queremos dejar pasar esta oportunidad porque de alguna forma tu ejemplo es muy grande y sirve de mucho, sobre todo aquellos que están empezando. Tuviste un comienzo muy humilde. ¿Cómo empezar desde tan abajo y llegar tan alto como tú lo has hecho? Pues hombre, no sé qué es tan alto, pero sí, yo creo que a algunas personas les toca de una manera y a otras nos toca de otra manera. Nací en un hogar, como tú lo dices, muy modesto. Pero bueno, yo creo que las ilusiones son lo más importante. Y viví una vida pues llena de ilusiones. Yo creo que eso es lo que hace que de pronto las personas logremos o tratamos de encontrar alguna meta. Decía que no sabías qué tan lejos. Pues yo pienso que sí, porque has traspasado fronteras con mucha claridad. Es impresionante cómo te siguen en Bolivia, cómo te siguen en Perú, cómo te siguen en la misma Argentina, en México, ni se diga, Centroamérica, y por supuesto Colombia, el público latino de los Estados Unidos, bueno, por todas partes. Entonces, ¿cómo se llama eso? Pues de ahí deduzco de que sí has llegado muy lejos. Yo creo que esta sería la ilusión de cualquier artista latino. Pues hombre, como te decía, yo creo que estoy agradecido con el público, ¿no? La gente que me ha brindado un cariño desde el principio. Y espero precisamente que ahora lo hagan con mis hijos. que ya viene Mauricio, ya viene con un disco espectacular, luego viene Melissa y después Vanessa. Entonces, estoy aprovechando esta cuña. siempre agradecido con la gente por ese cariño tan bonito. ¿Qué le puedes decir a aquellos jóvenes que están empezando en estos momentos y que quizás entienden, ven la barrera, evidentemente, la falta de los recursos económicos, llegar a los medios, en fin, que no saben cómo, pero que tienen el talento y las ganas? Pues eso, tú lo dijiste, las ganas. Yo creo que nunca debemos perder ese horizonte que se llena de ilusiones, de la ilusión del ser humano. Eso es lo más importante. Y yo creo que la vida es más que un éxito. Yo creo que la vida es pasarla bien. O sea, hacer lo que a uno le gusta y hacerlo con mucho honor. Yo creo que eso es importante. Canción que da título al nuevo trabajo discográfico que se llama El Mal Marido. Tu hija es es la compositora, ¿es así? Sí, Melissa compuso esta canción, que es una canción que habla de una problemática social, del maltrato hacia la mujer. Yo creo que tipo de cosas se deben erradicar del universo. Y estábamos preparando un disco, vendrá esa sorpresa y todos mis ex. Muchas gracias, que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Saludos, hoy nos acompaña Daniel Zabaleta. Ella dice que me quiere. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Gali Galeano, una entrevista donde nos hablaba acerca de su trayectoria musical, la forma como lo ha logrado triunfar en toda América Latina y además en varios géneros musicales, lo cual tiene mucho mérito. Es un artista versátil, un artista completo, compone, canta, lo hace de todo y se mantiene vigente. Es algo muy importante. La salsa no ha sido la excepción. Se trata de un artista que viene del mundo de la música vallenata, pero incursionó con mucho éxito en las baladas, luego en la ranchera, y la verdad es que todo lo que ha hecho le ha funcionado. Lo recordamos con Amor en Primavera. Y aquí, en la balada. Comenzamos el Café Mañanero escuchando al maestro Gali Galeano, un artista completo. Completo porque, además de cantar, también compone, arregla, produce, lo hace todo. Es un artista completamente versátil, ya les decía, porque se mueve en todos los géneros musicales. Viene del mundo de la música vallenata, pero fue en el apartado de la balada donde se dio a conocer, irrumpió con fuerza y como solista, algo muy importante. También se ha defendido muy bien en la salsa, la ranchera, por todos lados. Qué bien, Gali Galeano. Se trata de un 2025 muy prometedor para el artista, porque estará participando junto a su hija en el Festival Estéreo Picnic. Nada, nada, nada, nada, nada, nada. 2025 pinta muy bien para Gali Galeano. Nada, nada, nada. Una de las noticias que encontramos, nada, nada, es que ha celebrado el anuncio de su participación en el Festival Estéreo Picnic 2025 junto a su hija, a la que llama Mi Rockstar. El cantante es una de las cuotas colombianas dentro de los artistas confirmados para el Stereo Picnic 2025 que se celebra en Bogotá. Enhorabuena. Y ya nos hablaba en la entrevista que estábamos compartiendo de la irrupción también de su hija en el mundo de la música y de su hijo, que toman el testigo entonces de esa herencia musical. Gali Galeano, artista completo donde los haya. Insisto, además de cantar, ser un buen cantante, excelente cantante, también excelente compositor, productor y todo lo que haya que hacer en la música. Deseamos muchos éxitos a Gali Galeano. Con él empezamos el Café Mañanero. De esta forma también arrancamos nuestra programación 2025. A todos les deseamos lo mejor en este nuevo año. Es una dicha, de verdad, estar compartiendo desde estos micrófonos programación donde la música es parte fundamental, parte de nuestra cultura. Feliz día para todos y gracias por acompañarnos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. ¿No necesitas una alarma? Hasta que la necesitas. Protege tu casa con la nueva alarma de Más Móvil. La mejor seguridad con la tecnología más avanzada. Panel de control inteligente, cámara HD, desactivación automática y lo controlas todo desde tu móvil. Vete de casa tranquilo y pasa de sorpresas. La mejor protección al mejor precio. Contrátala ya. Consíguela llamando al 1409. Te mereces reencontrarte con tu familia en Ecuador. Por cada 100 euros de envío que hagas desde la app. Vamos a decir que hemos empezado agradeciendo por todo lo que tenemos, por estar aquí, por estar un año más con todos ustedes. El Yo Arroyo completamente fajado con esta canción. Una plegaria. En la música hay de todo, Carlos Angulo. Y eso es lo importante, creo que recoge toda nuestra idiosincrasia y en particular nuestra música tropical, ¿no? Que tiene la libertad de llegar tan lejos, porque de pronto quizás una canción más comercial en el rock, en el pop, se limitan porque va hacia todos los públicos. Pero la ventaja precisamente de la música tropical, los sonidos tradicionales, es que tienen estas cosas, ¿no? Reflejan las creencias, los lugares. Normalmente cuando escuchamos una canción pop, no se sabe si va dirigida a un hombre, a una mujer, o vale para los dos, ¿no? O para cualquiera. Pero... y no se sabe dónde se canta, si es en Estados Unidos, si es en Europa, o vale para todo el mundo. Pero la música autóctona, la música tropical, tiene estas ventajas que recoge todos los detalles. Es nuestra música. Son detalles que escapan de la música comercial, insisto. De lo más comercial a nivel internacional, quiero decir. Entonces, la música, dependiendo el criterio comercial, te ofrece unas cosas u otras. Feliz día para todos. Comenzamos la semana, comenzamos el año. Carlos Angulo, buenos días, con algunos inconvenientes técnicos, pero aquí estamos y eso es lo más importante. Buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes en este 2025, el primer programa de este año, un nuevo programa, un nuevo año para justamente compartir todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia y la identidad latinoamericana. Como bien dices, yo creo que la música latina, más que nada empezando esta semana, ya está siendo parte de los temas más importantes de conversación, ya que recordemos, hay un artista muy importante que acaba de sacar un disco nuevo y que incluye muchos géneros tradicionales que tal vez en el otro lado del charco ha sido un poco mejor recibido que en países como, por ejemplo, aquí en España, en donde dicen que tal vez no lo han entendido mucho. Sí, estamos hablando de Bad Bunny. De hecho, vamos a estar con toda esta producción discográfica donde el artista urbano vuelve a mirar a los sonidos tradicionales. Incluso Carlo Angulo se atrevió con una canción de Navidad, ¿no? Sí. Que es muy, muy temporal, podríamos decir muy puntual. Y esto de alguna forma le permite a Bad Bunny reivindicarse con su cultura puertorriqueña, caribeña, latinoamericana o hispanoamericana, ¿no? Tal cual, que de hecho muchas personas justamente dicen que después de su anterior álbum, que digamos fue una presentación al público tal vez más norteamericano, donde ahora reside, recordemos que Bad Bunny hace tiempo que reside en la ciudad de Nueva York, muchos no esperaban un poco justamente que iba a ser el gran regreso del Conejo Malo. Y sí, lo ha hecho por todo lo alto con una reivindicación a su propia Puerto Rico. De hecho, parte de lo más comentado también viene de que junto con el nuevo álbum, Bad Bunny ahora ha incursionado, digamos, en el mundo audiovisual. Dirigió un pequeño cortometraje que se encuentra disponible en su canal de YouTube, que justamente es una pequeña reflexión acerca del actual Puerto Rico y de cómo hay personas que tal vez son los nativos todavía de la isla que sienten que se encuentran un poco invadidos con respecto a su identidad y de cómo es importante resaltar este tipo de justamente las tradiciones, lo que los hace propios. Y a través de un disco que algunos llaman político, hace sencillamente algunas denuncias que hace falta que un artista de este calibre y con este tipo de audiencia las haga, porque si no lo hacen ellos, ¿quién va a hacerlo? Escuchas El Café Mañanero. Escuchas El Café Mañanero. Feliz día para todos, feliz semana. Estamos comenzando nuestra programación correspondiente a la vigencia 2025. Y es de verdad un privilegio, un placer acompañarles con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Implica hablar de inmigración. La verdad es que durante las fiestas navideñas continuaron llegando cayucos a Canarias, a la Isla del Hierro en particular, continuó el drama. De antemano, le estamos deseando a todos lo mejor en este 2025, nuestros mejores deseos. Y aquí estamos, arrancando un nuevo ciclo. Esperamos acompañarles con toda la información relacionada con el apartado de la inmigración, la actualidad en general en España, igualmente de América Latina, del mundo, el entretenimiento pasando por los deportes, la música, el cine, el arte en general, la gastronomía. Más completos que nunca, arrancamos entonces esta nueva temporada. Empezamos dando cuenta, como les decía, de la actualidad en lo que tiene que ver con inmigración, el drama de la inmigración. No podemos mirar a un lado. Este lunes, al menos 70 personas llegaron a la Isla del Hierro y se habla del quinto cayuco. Cayucos, recordemos, para las personas que nos siguen al otro lado del Atlántico, en el caso de los cubanos que iniciaron de alguna forma experiencias similares, se habla de balseros. Acá en España, aquí en la costa mediterránea y también en el Atlántico, se habla de cayucos, embarcaciones rudimentarias donde viajan las personas inmigrantes, especialmente procedentes del continente africano. Es un drama que recordemos ya durante 2024, el año inmediatamente anterior, de acuerdo con las cifras de Caminando Fronteras, se cobró la vida de unas 10.000 personas. 10.000 personas es demasiado. Y lo que observamos es que el año ha empezado con este mismo drama. Personas intentando llegar hasta tierra firme del continente americano, del continente europeo. El drama al otro lado del Atlántico también, pero cruzando la frontera entre México y los Estados Unidos. Aunque también conviene recordar, aunque casi no se hable del tema, sigue el drama de los falseros. Siguen, de hecho, en 2024 se convirtió en uno de los años con el mayor número de personas que emigraron de Cuba, que está viviendo una crisis impresionante. Vamos entonces al repaso de la actualidad. Estamos por aquí intentando poner en marcha toda nuestra programación con algunos inconvenientes técnicos. Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Gracias por acompañarnos. Estamos iniciando una nueva temporada. Feliz año nuevo para todos. Comienza el Café Mañanero. Repaso de la actualidad. Esta semana hay cambio de mando en Venezuela, en teoría. Y es el reto más importante que encontramos en el contexto de la actualidad política latinoamericana. Repito, la semana nos trae en agenda la toma de posesión del presidente de Venezuela. Por un lado, Edmundo González, quien habría ganado las elecciones del pasado 28 de julio, insiste en que se va a posicionar, que va a llegar al país. La situación para Edmundo González se ha agravado desde que Nicolás Maduro se adjudicó el triunfo de las elecciones. Recordemos que Edmundo González está en el exilio, exactamente aquí en España. Durante estos días de Navidad se le ha visto hacer una gira por el continente americano. Ha estado en Argentina, en Paraguay, en Uruguay y en los Estados Unidos, donde se ha entrevistado con el mismísimo Joe Biden, que le ha ofrecido su respaldo. También ha estado en Panamá, y creo que va a finalizar la gira Carlos Angulo en República Dominicana. Es todo un reto. A ver si alcanzamos a grabar, Carlos, porque hoy estamos teniendo inconvenientes. ¿Alguien cree que Edmundo González puede tomar posesión del cargo de presidente de Venezuela, teniendo en cuenta de que el régimen de Nicolás Maduro se resiste a entregar el poder y también ha anunciado los preparativos para continuar en el cargo, es decir, posicionarse una vez más? Edmundo González ha estado realizando una gira por todo el continente americano. Ha estado en Argentina, donde se vio aupado por los seguidores de Javier Milei. Es impresionante. Milei, que por cierto, ha estado celebrando la llegada de un año en el poder, con buenos resultados en el apartado económico y con una popularidad impresionante en el continente americano, tanto que es el presidente con mayor popularidad de Sudamérica. Solamente le supera Nayib Bukele, pero ese ya definitivamente es el presidente más popular del continente americano, dentro y fuera de su país. Les decía que también ha estado en Uruguay y Paraguay. No, el presidente de Paraguay concretamente ha llamado a Edmundo González y le ha reconocido como presidente electo. Y esto tiene consecuencias en el gobierno de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro. La gira de Edmundo González también le ha llevado hasta los Estados Unidos, donde se ha entrevistado con el presidente Joe Biden, recordemos que este 20 de enero toma posesión del cargo Donald Trump. Donald Trump, del que no cabe duda de que le ofrecerá el respaldo a Edmundo González. Y así, de forma unánime, ha estado recibiendo el respaldo Edmundo González, a excepción de gobiernos de izquierda, extrema izquierda, que se resisten a reconocer la victoria de Edmundo González. Es el caso del gobierno de Colombia, igualmente el gobierno de México, por supuesto el gobierno de Nicaragua, la dictadura de Nicaragua, que todo lo contrario, respalda a Nicolás Maduro, asimismo la dictadura de Cuba. Otro gobierno que reconoce a Nicolás Maduro es el de Luis Arce de Bolivia. Pero los demás, pasando por Gabriel Boric, que recordemos es de izquierda, reconocen que Nicolás Maduro no tuvo un triunfo legítimo. Otro que no reconoce el triunfo de Nicolás Maduro todavía es Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente de Brasil. Y así están las cosas. Es importante anotar que en el marco de esta gira de fin de año e inicio de año, mejor dicho, de Edmundo González, no ha visitado de pronto a los presidentes que debería visitar, a mi juicio, ¿no? A los que hay que convencer, que es a Gustavo Petro, al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y también, como no, ¿por qué no intentarlo con la presidenta de México? La presidenta de México. Asimismo con el gobierno de Bolivia. Esos gobiernos de izquierda que prefieren mirar para otro lado antes que reconocer la victoria de Edmundo González.